caparichío ético, pelético, peludo y perintancudo, como la chivetaba. Ética, pelética, peluda y perintancuda, nació el chivito ético, pelético, peludo y perintancudo, como la chivetaba. Ética, pelética, peluda y perintancuda, nació el chivito ético, pelético, peludo y perintancudo. Pero qué chiva, compadre, yo te lo digo, señor. Pero qué chiva, más firulística. No se me...